Bien, estamos con otro referente. Vamos a empezar la entrevista. ¿Me diría su nombre? Luciano. ¿Es usted mayor de edad? Sí. ¿Alguna vez ha plantado un árbol? Sí. ¿Conoce la frase, escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol? Sí. ¿Hay espacios verdes en su barrio? ¿Los conoce? Sí. ¿Lo frecuenta? Sí, varias veces. ¿Qué vende en la feria? Tema de verdura, vendemos lo que es zapallo, lechuga, acelga, tomate, rabanitos, ajíes, ajo, puerro, verdeo, radicheta, de todo lo que más se puede. ¿Conoce el bosque de frutales del barrio San Cayetano? No. ¿En qué punto de la ciudad Santa Rosa de Toay lo ubicaría el barrio? ¿Norte, sur, este u oeste? No. ¿Qué árbol de fruta le gusta? Durazno. ¿Blanco o pelón? El blanco. ¿Conoce alguna planta de frutas exóticas? ¿Cuál? Algo que no se dé acá. Algo que no se dé acá. ¿Qué puede ser? No sé, la banana, algo de eso puede ser. Bien. ¿Conoce el barrio Plan 3000? Sí. Vamos ahora, me contestás todo lo que vos quieras. No sí, no, sino todo lo que vos quieras. ¿Tenemos más o menos claro qué es la agricultura sustentable y los alimentos orgánicos? Sí. Decime lo que vos quieras. Más o menos de... Agricultura sustentable y alimentos orgánicos. Ah, el alimento orgánico, lo posible, tendría que ser sin ningún químico, en lo posible todo a base del orgánico, temas de los repelentes, tanto como para los bichos y para las plantas, hacerlo todo casero. Genial. Explícame qué es para vos el concepto soberanía alimentaria. No la caso todavía. ¿Cómo es la organización de la feria? ¿Hay referentes? ¿Se pide permiso? ¿Se llevan todos bien? Etcétera. Sí, hay referentes de todo, encargados. No, nos llevamos, gracias a Dios, todos bien. ¿Cosechás frutales? ¿Qué frutales tenés en tu casa? No tengo frutales. ¿Cosechás plantas con frutos de otras personas? ¿Plantas de amigos? No, tampoco. Para vos, ¿hay un vínculo entre humanos y plantas? Justificar. Sí, por el tema de que el humano y la planta vendría siendo que la planta está, cuando vos la sembrás, vendría siendo como un ser humano porque tiene vida. Mientras que vos le das agua, entonces eso va teniendo vida y va procreándose. Al ir procreándose es el ciclo que tiene hasta que llega el ciclo que ya la planta no da más y muere. Es como el ser humano que llega hasta cierto ciclo también y no da más. Es como el tema de lo que te comentaba también, sí, del tema de la... Como si fuera una mujer. Claro, el tema de la planta de tomate, que es como de que si fuese una mujer, porque la planta de tomate va procreando y es como de que cada tomate viene siendo los hijos de ella y los va teniendo y los va criando hasta que se maduran, es como de que si se fueran haciendo grandes, y es hasta que llega el ciclo de la planta, que ya deja de procrear, y entonces ya caduca la planta, es como de que muere. Entonces por eso viene el sistema que es comparado un poco a lo de la mujer, la planta. ¿Estás interiorizada en aprender formas de podar árboles? Sí, la verdad que sí. ¿Sabes explicar con tus palabras de qué forma se aprende y se vinculan las personas con las plantas? Y el tema, más que nada, vendría, para mi ver, sería con práctica. Más que nada con práctica antes de que sea más diferente a lo que sos, como de que si fuera algo técnico. Es preferirlo 1000 veces, práctica y después lo técnico, algo así, para mí. ¿Qué hablas con la gente que viene a comprar a la feria? ¿Se intercambian saberes? Sí, con la gente que viene siempre a comprar nos intercambiamos lo que es mucho del tema de las plantas, el tema de abono, lo que es el abono vendría siendo el compo, aparte del tema de los fertilizantes, lo que más sano se puede hacer, que sea todo casero, que lo procrea uno mismo, antes de ponerle químico, lo cual es muy malo para la salud de la gente. Todo eso nos vamos comunicando de a poco con toda la gente que viene a comprar. Espectacular. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? No son los que vienen en ¿cómo se llama? En lata, eso. Son procesados, ¿no? Eso. Ajá. Claro, eso, los procesados. No me gustan mucho. Tiene diferente sabor, como lo que es la salsa, que viene procesada tanto en tarro o en botella. Si vos haces la salsa con el mismo tomate cual uno está procreando, natural, le vas a hallar el cambio, que es muy, muy diferente en el gusto, en el sabor, en muchas cosas que es diferente. ¿Qué cantidad se le figura para una chacra? ¿Qué cantidad de hectáreas? Cantidad de hectárea para una chacra, o qué es lo que vos me querés sembrar. Cuando yo te digo chacra, ¿cuántas hectáreas se te viene a la cabeza? Y mira, yo por lo menos, yo tengo, mira, tengo, ¿qué te puedo decir? Tengo, a ver, 6, 12, 18, 18 son 28, 29, 30, 40, 50. Ponele, tengo como 60, 70 metros de ancho por 50 metros de largo, en lo que yo laburo solo. Eso más o menos es lo que más o menos le saco la cuenta yo, pero en metro. En otras partes así no sé explicártelo bien. Las chacras es una producción que probó ser sustentable y a la vez tiene capacidad industrial si así se lo propone. ¿Conoces alguna experiencia similar? No, alguna experiencia similar no. No, la verdad que no. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.